¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí rock and rollando para todo el centro y toda la ciudad de Santana y alrededores. No sé, no saben si llega la señal hasta allá, hasta San Francisco. Bueno, banda, y ya lo saben. ¿Cómo andamos de monitores? ¿Todo bien? Qué bueno, banda. Y pues aquí Rodolfo Martínez saludándolos a todos con mucho gusto. Ya saben, analizando las noticias, lo que no escuchan en Univisión, y como siempre me acompaña el tipo más popular de las redes sociales, Lalo Téllez. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, hola, hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes otro miércoles más. No sé cuántos programas vamos ya, vamos muy avanzados, y les damos las gracias por estar, y los que van a estar con nosotros aquí en Radio Santana 104.7 FM. Y nos acompaña como siempre el hombre más serio de el universo, el hombre que no sonríe, el hombre que siempre está callado. ¿Quién es él? Te hablan por ahí, Rodolfo. El señor Joy. ¿Qué tal, Wando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, acá con la energía bien puesta, con la fe bien puesta en Dios y la frente en alto. Por acá estamos desde la 104.7 FM Radio Santa Ana para el condado de Orange, y a través de la www.radiosantaana.org para el resto del mundo. ¿Qué onda, banda? Y pues aquí, mire, analizando pues yo quisiera empezar con algo muy positivo, ¿no? ¿Saben que son los juegos de Sudamérica, sudamericanos, o como se llamen, los olímpicos? ¿Alguien sabe de esto? Olímpicos, pero no son panamericanos, porque panamericanos no es para Panamá, son, ¿no? Son, ¿cómo se llaman? ¿Alguien tiene contacto con...? Yo no estoy enterado de los juegos, papanos, por ahí échanos. Pues mira, realmente no hay mucho que saber. La ventaja de esto es que son en Colombia, y los primeros lugares los lleva México. Eso sí merece un aplauso. Sí, y eso sí, fíjate, realmente me da mucho gusto por los chavos que reciben muy poca ayuda por parte del gobierno. Ah, pero eso sí, ¿qué tal encontraron a la urraca mayor allá en París, en una de las tiendas de las zonas exclusivas para ciertos clientes? ¿Ya encontraron a la urraca? Sí, bueno, no la andaban buscando, pero sí está allá. ¿Pero de cuál urraca hablas? ¿De las dos urracas que salían antes en la caricatura? No. Las urracas para la... Ah, ¿de esas? Paloma, ¿cómo se llama esa? La gaviota. Las urracas para las chinas eran. Oye, ¿no? De veras que la encontré en uno de los mejores restaurantes. Por ahí está la noticia explosiva, que un periodista se encontró y estaba tomando fotografías y le cayeron sus guaruras, chavos, los guardaespaldas, son miembros del ejército mexicano. Lo hicieron borrar todas las grabaciones, lo intimidaron, lo amedrentaron, y pues este chavo pues se asustó y todo, y pues sí, claro. Es raro, que se haya tenido que espantar un loco. Están en otro país, o sea, bien pudo haber hablado a la policía, y estos dos tipos, aunque sean del ejército mexicano, allá sus leyes no valen, su autoridad no vale, y pudieron haber sido detenidos por robo, por haberle quitado el celular. Qué mala onda, porque en realidad estamos viviendo, pues a estas alturas de la vida yo digo que para estar en un país extranjero no se debe de usar el séquito de seguridad, porque en realidad no se necesita. ¿Dónde voy a creer yo que vayas a cargar con todos tus guaruras cuando vas en un viaje de placer, donde vas a descansar? Ok, pero... ¿Y qué onda con eso? Lo que sucede es que cuando es alguien que pertenece a lo que es el gobierno, es algo así, si puede llevar tipo de guaruras, porque no son guaruras civiles, son del ejército. Y sí pueden funcionar en otros países, te lo digo por... ¿Tienen autoridad? Tienen autoridad, porque van con lo del presidencial. ¿Tienen jurisdicción? Bueno, pero pues... No tienen jurisdicción, pero pueden protegerlo, pueden hacer... Por eso es que llevan siempre su... ¿Cómo se le podría hacer su...? Ah, deja cerrar la puerta, porque... Oye, mi querido Lalo, pero si vas en viaje de placer, ¿quién piensa en guaruras? ¿Para que nos sigan hasta el baño y hasta donde vayamos? Como que yo no voy, no me cabe en la mente, ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero lo que sucede es que no te lo van a poner como viaje de placer, te lo van a poner en claro. Que van cosas de gobernación, van cosas a hacer de ese tipo, nunca te van a decir vamos de placer. Vamos, claro, de shoppings. Pues al no. Irte así, te van a poner con todo tu comité de la Guardia Presidencial. Yo trabajé ahí y es por eso que te digo eso. Ahora también una pregunta, Rodolfo. ¿Tú qué opinas de que pues de esto, ¿no? De que va con todo su séquito de seguridad y todo? Y pues, y siendo ella una figura pública, ¿verdad? Desde, vamos a verlo desde que es artista. Nosotros andamos en ese ambiente también, en lo que es la farándula. Y sin embargo estamos acostumbrados a que cualquier persona nos toma fotos, cualquier persona nos graba, sí. Cualquier persona tiene el derecho porque sí, somos figuras públicas. Yo nunca le digo a Lalo, Lalo, ve y madreate ese güey para que no me tomen fotos, ¿verdad que no? No, bórrale no. El video, quítale el celular. No, la verdad nunca me lo has dicho, pero una vez sí me lo hice entender en un mensaje de WhatsApp. Sí. Pero realmente a mí lo que más me indigna es esto. A los chavos que están ganando medallas de oro, que sacaron el primer lugar, por encima de Cuba y de Colombia, ellos no reciben esa ayuda ni esa protección de esos policías, no reciben nada, casi van con sus propios ingresos. Bueno, pues, y esta señorita, hombre, que gastándose el dinero del erario, o sea, de todos nosotros. De nuestros impuestos, de las tasas. Dinero. De ahí sale el dinero. Eso es lo que me indigna. Oye, qué mala onda. Nadie la vio en un vuelo comercial. O sea que yo... Fue privado el... Sí, ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿En qué fue? ¿En qué viajó? ¿Usaron un avión presidencial o un helicóptero X? Me imagino. ¿Tipo de transporte de gobierno? Me imagino que usaron el avión presidencial. Supongo. ¿Quién fue Paloma? No sé. La gaviota. ¿Qué? Oye, ¿y tú crees que pueden llenar el tanque de un avión como el que usa Peña Nieto? ¿Que pueden llenar el tanque de combustible para lo que ganaba el sueldo de esta señora que dice que ella ganaba bastante en Televisa? Pues wow. Sí, pero es que no lo van a llenar con... Lo van a llenar a cargos presidenciales. A cargo del erario. Sí. Eso es lo que realmente es indigna, ¿no? O sea, óigame, por favor, señores. Se están gastando el dinero del pueblo. Estamos en el año de Hidalgo, ¿no? Y ahí está Aro y no van a dejar nada. No van a dejar nada. Ellos ahorita tienen que... Pero pues yo les tengo una rolita. No van a cometer el mismo error que cometió Salinas de Gortari. ¿Cuál? Porque le dijeron, oiga, Salinas, cuando salió, se terminó su sexenio, le van a hacer una entrevista. Claro, señor, ¿qué tipo de entrevista? Queríamos decirle que usted dejó $1,000,000. ¿Cómo que dejó $1,000,000? Sí, dejó $1,000,000. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Que no lo vi. Dejó $1,000,000 en deuda, ¿no? No, sí. Dejó ahí en el arca, dejó $1,000,000. O sea, lo tenía en una bolsita. Ya te agarré la onda. Sí, pues todo el mundo le decía a Salinas que regrese, por favor. Esa fue otra cosa. Que regrese el dinero. ¿No? Regrese todo el dinero que se chingaron, ¿verdad? Pero a ver, banda, ¿sabe qué les parece esta rolita? Thank you. Ya estamos aquí de Retache Banda, por acá, a través de la 104.7 FM. Y pues seguimos. Facebookeros también. Claro que sí, a todos los que nos están a través de Facebook, que nos saludan por ahí, Facebook Live. Y por favor, hagan comentarios sobre el tema que estamos hablando, banda. Sí, claro, y sugiéranos también comentarios, estamos abiertos, aunque esta es la radio del pueblo para el pueblo. Y a todos los pícaros de Picardía Mexicana, también los saluditos cordiales. Nos están escuchando en Washington. Washington. Saludos para Washington. Washington. ¿Cómo se llegaba la señal hasta allá? Sí, hasta allá llega. Yo pensé que nada más llegaba aquí a la panadería de Don Chuchito. No, hombre, pues andamos prendidazos hoy con los temas. Sí, sí. Mira, también la liberación. ¿Del feminismo? La liberación. De sí, hablamos de esta señora, como de Raster Gordillo, que ya un juez la exoneró. Dijo que es inocente, ya le van a quitar el arraigo domiciliario. Arraigo domiciliario para los chavos que solo... De hecho, ya se lo quitaron. Es cuando te ponen unos candados en el pie, así te ponen algo para que un no... Un grillete. Que tiene una alarma que si sales a determinados metros, te pero no traía eso, ¿sí? ¿Sí? ¿No traía eso? Me imagino, ¿no? No, hombre, que va a traer nada más, le dicen, no salga de su casa y pues ya, punto. Y ya están, y no salió de su casa. Le ponen un par de piedritas, si se hacen ruido, pues la siguen. Ajá. No, y primero estaba en el hospital. Pero imagínate, tienes cable, tienes todo, puras películas, ¿para qué sales? Te llevas ahí, pides pizza de la mejor que hay, que empieza con una D. ¿Y qué más quiere? Yo se la llevo a su casa, servicio completo. Sí, pero es que también, digo, esta señora, mientras los jueces no haya una ley que controle a los jueces, que los investigue, va a seguir lo mismo. La justicia es para el que tiene dinero. Oye, ¿sí? Ahorita que estás hablando de jueces. Yo sé que a ti siempre te importa ese tema, siempre lo hablas, pero parece que hoy no te acuerdas y yo quiero decir. A ver, ¿de qué lo hablan? De que un juez, no recuerdo su nombre, pero es un juez federal, dijo que les daba tantas horas o tantos días a lo que habían prohibido de los Dreams, el DAPA, para que se vuelvan a poder otra vez inscribir desde que son nuevos, sí, vuelvan a solicitar otra vez, que les dieron determinado tiempo nada más, y que si no cubrían todo, otra vez se volvía a abrir eso. Wow. Dicen que está ya por caer ese programa, entonces vamos a ver, ¿verdad?, cuál es el futuro de esto. Yo pienso, ojalá y cayera ese programa, y en lugar de estar pagando renta, porque sí se le llama, los están sacando renta, los dejen hacerse residentes, ya no dejen. Yo pienso, ¿verdad? Pero eso no va a suceder. Lo malo es que va a caer el programa y... Qué negativo es. Y esto va a traer... Es Lalo. Negativa, ¿no? Es Lalo. Es Lalo, se cambiaron los papeles. No. Ahora estamos en la posición de Lalo. Entonces, ¿tú crees que sí, definitivamente, se va a acabar el programa y todos a chiflar a su flauta? Mira, esperemos que con la entrada de este nuevo gobierno en México tengamos un presidente menos conciliador que el que tenemos actualmente, porque ahí sí que está agachando la cara este señor, y pues tenemos que soportarlo hasta el 1 de diciembre, ni modo. ¿Pero por qué tiene que ver el presidente con lo que decida un juez de aquí? Porque puede entrar en un diálogo, ¿verdad? Pueden entrar. Una negociación. Sí, pero aquí hay que entrar nacionalmente. Pero eso ya viene, es un mes, 2 meses nada más que les dio. O sea, él no está esperando hasta que entre. Ya resuelvan esto. Él no está esperando hasta que entre Díaz Ordaz de presidente y todo el rollo. No, él. No, sí, pero más bien sería hablar con los que van a evaluar qué hacemos. Sí, no es periodo de elecciones, ¿qué hacemos? Él le dijo a tu amigo el señor Güeros de Lote. Pelos de Lote, le dijo, a mí no me importa esto, yo estoy con el DACA y les voy a dar determinado tiempo. Si ustedes no tienen las suficientes armas, se va a hacer otra vez. Algo extraordinario y algo que todos queríamos escuchar del nuevo presidente. Ah, porque ahora sí ya es el presidente de una manera oficial. Hoy se le entregó su constancia. ¿Ya le dieron un diploma? Claro, le entregaron su constancia. Oh, entonces es presidente. Y les dio un mensaje interino muy fuerte a los jueces, que hay que impartir justicia y que todo aquel que ha violado la ley, que tiene que pagar. Y eso es lo que estaba diciendo, justamente a los jueces son los que realmente los pueden comprar. cualquiera y ya, sabes que es inocente, pero si las pruebas están, no vi suficientes. Así es, de que váyanse poniendo las pilas a los mismos, a los que entregaron esa constancia, porque también se les viene. A ver, unas hay que ponernos las pilas. Unas opiniones de la racita que nos estén viendo, todos los que viven en Facebook, por favor, manden su opinión, hagan algo importante, interesante, chavo. No, sí, nomás, mándame saludo. No, ¿Cómo le hacen? Mándame saludos. No, pero. Sí, mándame saludos a mí. Chale. Sí, chale, mándame saludos. Manda saludos a Fifi. Voy a mandar, pero muy lejos si no mandan comentarios sobre el tema. Envíen sus comentarios. Es una, realmente es una herramienta muy importante. Sí. Poder un lugar donde nos podemos comunicar. Tienes en cuenta, yo soy usuarios. Estoy positivo. Hay yo que también. Dar gracias a Dios que tenemos. Que estoy positivo. Ya ves, dio gracias a Dios que yo estoy positivo el día de hoy. Demos gracias. Gracias a Dios. Gracias. No, gracias. Saludos a la mamá Luchona, ya salió aquí. Ya salió la mamá Luchona. Por fin apareció. Qué bueno, mamá Luchona. Sí. Bueno, mira, ya le entregaron su constancia y en días pasados también, no en días pasados, creo que apenas fue el día de ayer, cuando también le envió un mensaje muy fuerte al gobierno de Donald Trump. Le dijo que por muros, que él no iba a intimidarse. Con eso, con la amenaza de esto de los muros. Uh-huh. Que él, por el bien de México, iba a hacer todo lo que tiene que hacer sin intimidarse por todas esas amenazas. Bueno, muy fuerte, ¿eh? Sí, mucho pero, mejor, mucho mejor. Pero el problema sí. Es aquí que no es el que se va a intimidar, no es el, pues él, lo hagan o no lo hagan. Aquí los jodidos es la racita la que quiere venir. No, él que pues sí, no. Pero los jodidos es la racita, los que vienen. Mira, ni modo que él venga con ellos. A ver, hijo, yo les ayudo a brincar ese muro, no hay que intimidarnos. Estaba pensando y me entristeció esta forma de pensar que me llegó de repente, ¿verdad? La añoranza de volver a México. Digo, nosotros fuimos arrancados desde nuestras raíces para ser plantados en esta gran nación. Sí, a mí me arrancaron. Realmente, de verdad, estoy muy agradecido yo con esta gran nación, pero también estoy muy, muy nostálgico con la añoranza de volver a mi tierra, de mirar. Sí, una viendo, justicia. No. Rodolfo. ¿En qué estás pensando? Yo digo una cosa. Mira, este radio se hizo para el pueblo, para expresar lo que el pueblo siente. Claro. ¿Cuántos no sentimos la añoranza de volver a nuestra tierra? ¿Cuántos familiares dejamos allá? Que se nos mueren y no podemos ir. Sí, eso es lo más triste, ¿no? Y todo por unas leyes de lo más racista e ignorantes. Ah, pero eso sí, sus compañías pueden ir a México a saquear y destruir todo lo que quieran. Por cierto, ahorita investigamos un poco sobre las minas. Allá en México hay una minera que contaminó un río, es en Chihuahua, parece. Sí, las transnacionales tienen el grupo se llama Grupo Minero México. Según, pero por supuesto que está disfrazado el nombre, por supuesto que que menos haya ahí son transnacionales. Sí. Oye, y contaminaron todo el río, o sea, kilómetros y kilómetros de río contaminados. ¿Qué tipo de mina es? No tengo la información, pero ahorita la sacamos. Por favor, porque yo estoy bien todo asustado y tú no dices contaminado de qué. De desechos, ¿verdad? De desechos minerales, de desechos. Pero ahorita se los pasamos el dato, banda. Y banda, si ustedes pueden hacer algo útil el día de hoy, busquen la información, mándenos información, banda. Perdón, sí. Sí, es que nos estaba hablando sin micrófono acá, Rodolfo. Es que le estoy hablando a los Facebookeros que seguramente nada están rascándose el yo-yo. Ay, estos güeyes. Ay, quién sabe de qué estén hablando. Mejor vamos a mandar saludos. Mándale un saludo a mí, ándale. Ah, pues saludos al Rififi, al Chipote, al Tuercas, al Muéganos, al Caguamas, al Reporocho. Ay, qué grandes personajes, ¿verdad? Pero bueno, en fin, hablando de estas autoridades, tengo otra rolita muy buena de Sur 16. A ver qué les parece. Ya pusimos banda. Que no tenemos derecho. Ay, que por cierto, no tengo derecho de nada. Más no tengo ni derecho a hablar. Bueno. Que pasan sobre el asfalto, más en el asfalto de la Ciudad de México. Una canción que dice: y él solo lloraba por su impotencia. Si le pedía clemencia por su familia y él. Y él solo lloraba, sabía que lo esperaba. En su casa, su mujer e hijos, no había nada. El dinero y él faltaba. Un saludo para el honorable cuerpo policiaco. Policía chacal, policía chacal. ¿A dónde se pueden ir esos güeyes, bandita? Un poquito más fuerte. Policía chacal. Por las calles paseando, pude mirar una escena tan triste. La injusticia de una bestia humana, que con su arma un obrero golpeaba. Policía le estaba quitando a ese hombre con un trago encima su dinero que con tanto trabajo había ganado en 7 días de su vida. Y él solo lloraba por su impotencia. Si le pedía clemencia su familia, y él solo lloraba, sabía que lo esperaba. En su casa, su mujer e hijos, no había nada, el dinero y él faltaba. Para la autoridad del Distrito Federal, para la Policía del Estado de México y de parte de toda la banda que está presente, se pueden ir a dónde. Digo con todo respeto. Que se escuche un grito rock and rollero. Él solo lloraba por su impotencia. Si le pedía clemencia por su familia. Y él solo lloraba, sabía que lo esperaba. En su casa, su mujer e hijos, no había nada. El dinero y él faltaba. Policía chacal, policía chacal, policía chacal. Estamos de rebote. Ahí estamos de rebote. Estamos de rebote. ¿Qué onda, verdad? ¿Qué les pareció la rolita de Sur 16? Y regresamos a su programa favorito. Policías chacales, ¿verdad? Y la, hoy viene muy, muy militar, Joe. Sí. Siempre sorprendiéndonos con sus vestimentas. Pero se te olvida que estamos en Rock del Centro, no he escuchado. Llevamos casi una hora y no he escuchado que le des promoción al programa Rock del Centro. Ay. Repite conmigo. A ver, dale, Lalo. Rock del Centro. Rock del centro. Así es, de puente. Con ustedes. Con ustedes. ¿Ustedes? Ah, ya vas a empezar con tus cosas, calma. Ay, es que dijiste que lo hiciera igual que tú. Trato de hacerlo mejor, Lalo. No me regañes. Hoy un día de estos vamos a hacer un programa dedicado a la comunidad LGBT, ¿no? LGBT. Invitamos uno. Estaría bien. Ay, porque se vengan vestidos nada más el Joy. No, no sé, nos venimos vestidos de gay todos. No, no. No, no. Somos muy machos. Nada más vamos a invitar a No, no importa, digo, pues al fin de cuentas que... Sí. Pues, mira, cada quien lo suyo, ¿no? Cada quien lo suyo. Bueno, pues, pero no de tacones, ¿sí? Porque me lastima. No, es que cansan. Es que cansan mucho. Ay, no, estar leído. El Joy te va a recomendar unos que son de aguja. No. ¿Quién los está recomendando? Ah, sí, Lalo. Cansan mucho, Lalo. Eso. Esos cansan mucho. Bueno, otra noticia también de las que sorprende, además de esta noticia de que... Es que acaba de iniciar el ciclo escolar en la UNAM. ¿Han escuchado hablar de eso? Dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué tiene de extraordinario? Bueno, lo extraordinario es que un niñito de 12 años acaba de ingresar a la carrera. ¡Wow! Un niño prodigio. Un niño prodigio. Dicen en comentarios, estás pidiendo comentarios, pusieron uno. Qué mal de lo que pasa con los inmigrantes y que esos policías... Mira, suena descabellado, pero yo quiero hacer una invitación aquí al presidente López Obrador. Ya que es la radio del pueblo para el pueblo, yo quisiera que nos visitara aquí el presidente. Suena descabellado, Lalo. Pero yo creo que sí es posible. ¿Verdad? ¿Y sabes qué, señor? Lo invitamos aquí, que venga. Ojalá también. Seguramente está escuchando el programa, no, ahorita está cotorreando. No, es que yo no me estoy riendo de que porque dude que venga. Ah. Es que... ¿Cuándo lo vamos a agendar? Porque nuestra agenda está muy ocupada. Pues mira, si nos confirma él, pues la persona que esté en turno, pues lo cancelamos y lo votamos. O sea, si es Donald Trump. ¿En serio harías eso? Si es el gobernador de California, ¿sabes qué, muchachos? Va a venir aquí nuestro presidente. Nuestro nazareno, nuestro gran líder. El gran pluma blanca. El gran Mesías. El gran Mesías, exactamente, Lalo. Bien cálmate, dicho. Cálmate, Lalo, hombre. Mira, qué poca fe tienen ustedes, Chihuahua, de veras. Es que yo no voy a creer bien hasta que vea. ¿Qué? Porque yo no he visto Lalo, nada, no he visto ¿qué quieres nada. Ver más si está ¿qué? Trabajando este hombre? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo que ha hecho? ¿Qué ha hecho? Está preparando... Ok, pero ¿qué ha hecho? Una Mira. Cosa es hablar y decir, yo les prometo esto y esto y Lalo, esto y esto, y una cosa Lalo, es ver que lo está haciendo. No te olvides que está trabajando antes de que sea oficialmente ya con todas las de la banda presidencial y todo. Sí, los otros presidentes, ni siendo presidentes, trabajaron los güeyes. Sí, y este señor se ha visto las ganas de trabajar con toda su comitiva, con todo su séquito, a todos los ha puesto a chambear, Lalo. No, ¿no me dijo groserías con eso de séquito? ¿De qué? Es que me dijo que séquito. ¿No es grosero eso? No sé, déjalo, busco en el diccionario. ¿Cómo es que se llama? Séquito. Séquito. Sí, yo como que me sentí ofendido, sí, no ¿verdad? Sé qué sea eso. No lo sé. Pero bueno. Perdónele, señor, por ser tan guapos. Dicen que aman al peje. ¿Quién es el peje? El peje, le puedes decir peje, pero no lagarto, dice. Porque hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Oh, por eso. Y este señor no está manchado. Nada de corrupción. Sí, esperemos que no, que sí pase algo, pero bueno. Y otro tema que estuviéramos, Lalo, por ahí de los que sí, lo del peje. ¿Qué es el peje? Procuraduría General de Justicia, ¿no? Ilústranos, Joy, ¿qué es el peje? A ver, pues la pregunta es para ti. Si nos instruyes, yo no, te no, escucho. No, yo estoy preguntando, ¿qué es el peje? Yo no sé qué es el peje. Ah, creo que salió de la canción, ¿no? Que le hicieron. No, ¿de dónde salió el peje? O sea, ¿qué es el peje? Policía, peje, policía. Procuraduría General. ¿De Procuraduría Federal? ¿O qué es? A ver, pregúntale a Google, Lalo. Pregúntale. A ver, cabrón. Raza que está en Picardía Mexicana, en Facebook, por favor, ¿podrían decir qué es el peje? Policía judicial, no, ¿verdad? Peje. PG. ¿Qué es el PG? ¿Podría Procuraduría alguien escribir? General, ¿qué es el... de quién sabe? Procuraduría. Procuraduría. Estatal General del Estado, no sé. Pero entonces, no sé. Pero entonces, ¿por qué cuando, mira, cuando hablan de Cuauhtémoc? No, Cuauhtémoc no es. ¿Cómo se llama tu presidente? Andrés Manuel Obrador. Dicen el PG. Bueno, es que le decían el PG Lagarto. Yo no sé por qué razón. Yo ahí sí no le entro al tema porque yo en verdad no sé por qué el PG. Reina Blue. Reina Blue, tú que pusiste que amas el peje, ¿podrías escribir en el Facebook? Es como a ti la lombrera. ¿Qué significa el peje? Es que te quedas en la duda, dicen el peje, ¿pero qué es el peje? Dicen amo al peje, ok, yo lo amo, pero, mira, ¿pero son, qué es eso? Son unas cosas de como de esas, como yo conocí a un amigo que le decían el tacua. Y o sea, oye, te dice tacua porque pues la mitad de lo que sería tacuache, ¿no? Uh-huh. Porque dicen tacuache, no es tlacuache, dicen no, tacuache, ¿verdad? Tacuache. Entonces yo pensé y asumí, este le dicen el tacua porque... Es tlacuache. Porque es tacuache. Para ahorrar saliva, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Es que en serio, pero, tengo esa duda, el peje. Lo que pasa es esto, Lalo, son cosas que uno no sabe, yo no lo sé, uh-huh, ¿verdad? Pero sí, porque le decían peje lagarto. Peje, okay, yo tengo entendido que es como alguien que dice que roba, ¿no? Dice Elvira Hernández, el peje es un peje lagarto y así le dicen al güey. Sí. Un peje lagarto. Gracias por ampliar nuestra duda, amigo. Elvira. Alguien más que digo, Elvira, gracias por ampliar. Gracias, Elvira. ¿Alguna otra persona que quiera opinar? Un poquito más amplia. Algo más amplio, más científico, por favor, porque yo no lo entiendo. A ver, vamos con una rolita dedicada a estos jóvenes que están en el Facebook. Y al peje. Esto se llama, sí, y al peje. Esto se llama Sin Nada Que Hacer, banda. Oye, ¿y si hay peje? Siempre he sido una calamidad, rebelde sin causa me piden llamar. Parado en la esquina siempre me verás, y no es culpa mía ni de mis papás. Pero es que tienen que comprender que no tengo nada que hacer. El día yo he de encontrar a una chavita que me ha de ayudar, que me ha de enseñar cómo debo de ser. Tristemente recordaré de tantas maldades que fui a cometer cuando no tenía nada que hacer. ¡All right! Yo fui de gorrón y una señora me preguntó, ¿a usted jovencito quién lo invitó? Y yo de volada le contesté, es que no tengo nada que hacer. Ven día yo he de encontrar a una chavita que me ha de ayudar, que me ha de enseñar cómo debe de ser. Y tristemente recordaré de tantas maldades que fui a cometer cuando no tenía nada que hacer. Sin nada que hacer. Sin duda, la rola más conocida de la tripulación de Roxy sirve de marco para expresar un profundo agradecimiento a todas las personas, a todos los humanos que han hecho rock and roll a través de la vida del mundo. A todos ellos, a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, a John Lennon, a Bonham, a todos los que se me han escapado y los que aún están en mi mente. Desde esta cabina quiero mandar un fuerte saludo a todos los chavos del rock and roll de México. Y quiero decirles que esta rola en especial es el jam más libre, más prendido que se ha hecho desde una cabina de grabación. En los tambores, nuestro director artístico Rafael Acosta, el loco del ritmo mayor. En la consola, Enrique Culver, el ingeniero de sonido que hace voces, que graba, que siente y que grita al unísono con Paco Grueso. Cambiando los instrumentos, Octavio en el bajo, Alex en los teclados, el gato en la batería, Pepe Lepú Musel en la lira, Paco Grueso y Javier, nuestro ingeniero de sonido en vivo. Les juro que en algunos momentos en esta cabina estuvieron también Waldo Tena, Toño de la Villa, Sergio y muchos mexicanos como el Billy. ¡Viva el rock! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Siempre estará vivo el rock and roll! ¡Necesito de gusto yo! Y yo de volada le contesté: no sé qué hacer, pero trataré. Ya tengo que hacer, ya tengo que amar a una mujer. Y regresamos con ustedes, Radio Santana. Pues esa rolita que no tengo nada que hacer, igual que muchos se aquí trata están aquí en Facebook. Ivy, por aquí. 104.7 FM. Oye, tenemos sí. Un comentario aquí. A ver, ¿qué dicen? Que nos dicen que el PG quiere decir Procuraduría Especial Judicial del Estado. PG, hasta ahí está entendido. Gracias por la información. Gracias. Pero, mi pregunta es más. ¿Por qué razón, motivo, circunstancia le dicen peje al señor presidente, al señor Mesías, que está ya ahorita con nosotros? ¿Por qué razón a él? Eso es lo que queremos. ¿Por qué a él precisamente le dicen? Una compañera nos decía que le dicen por la forma de hablar. Habla como judicial. Ahora te entregas y no, vas a cumplir con la ley o te meto en el agua. ¿Así? No, no, así. Mari la Malandrina, que también nos está viendo por ahí. Bueno, pues, sáquenos de duda por ahí, despéjenos. Sí, o sea, no, quítenos sí, las dudas. Sí. Y sabes que yo no me voy, aunque sean las 9 de la noche del programa, hasta que no sepa por qué al señor presidente le dicen el peje. Ya oyeron, muchachos, por favor, contesten la pregunta, sí, ayúdenos. Si no, se va a estar hablando aquí y la neta, pues ya no lo aguantamos. Pregunta Ivy TJ, ¿de qué se trata el programa? A ver, chavos. Hola, buenas tardes. Es un placer que estar con ustedes. Es un programa muy serio, cultural. Hablamos de las costumbres, el léxico que usamos los mexicanos. Muy buen modo de hablar. ¡Ay, no más! No nos creyeron. Bueno. Y pues aquí analizamos las preguntas y ponemos un poquito de rock porque estamos junto con Pegados. Todos tenemos un mismo objetivo, que es dar a conocer las injusticias que se dan en México. Tú dijiste que ibas a aclarar algo. Quiero acordarme qué, pero no me acuerdo. ¿Qué dijo que iba a aclarar y que iba a investigar? Bueno, miren, nosotros procuramos transmitir, ¿verdad?, la voz del pueblo. No necesariamente estamos representando la voz del pueblo, pero sí estamos tratando, ¿verdad?, de transmitir, de denunciar las injusticias, de poner aquí sobre la mesa cosas que a todos nos tiene que interesar, ¿verdad? Sí, no somos locutores, somos gente del pueblo y para el pueblo. Por eso yo pido que en las próximas elecciones el profe sea elegido para... Por aquí dice IBTJ, perdón la interrupción. Ya me acordé. Dice que peje quiere decir pendejete. Ah, bueno, eso es otro concepto que no lo sabíamos. No se pasen, por favor. Sí, por favor, respetos al Mesías, sí, por favor. Sí. Ay, por gran Mesías Salvador. A decir a Lalo. A ver, hazle otra vez, Lalo. Mesías. Ah. gran Mesías. Oiga, muchachos, mándenos sus comentarios, sus ideas. Inclusive pueden hacernos hasta una llamada telefónica a través del área 714-715-9297. Oye, Lalo, te trajiste las moscas que andaban aquí, ahí afuera. Aquí, porque era saliendo bien perfumado. Vean al profe, véanlo. Oh, viene bien elegante. Nosotros, mira, mira, nosotros. No, nosotros no, es que nosotros nos venimos casuales. Bueno, es que yo vengo del trabajo. Es que nosotros somos hombres trabajadores de la industria. Ahí anda Lalo peleando con las moscas. Sí, ya no estamos mosqueando aquí, pero bueno, banda. ¿Qué onda? ¿Pasamos a otro tema? Claro, sí, pero ¿qué dijiste que ibas a resolver hace rato? Ay, no me acuerdo, se me fue la onda. De... ¿Sí te acuerdas que dijo algo? Ahorita se los investigo que me quedé con la... miren, ¿saben una cosa del avionazo de Durango? Órale, sí, no cierto. No hubo muertos. Afortunadamente. No, fatalidades, no. Sí. Sí. El piloto estaba grave. Hablando del avionazo de otros estados, de otros países... Sucedió algo aquí dentro de nuestro condado de Orange el día domingo. Se cayó una avioneta en un centro comercial a un lado del mall. Creo que de South Coast Plaza, ¿no? Sí, murieron 5 personas. Wow. 5 personas murieron. Cayó una avioneta. Es un centro comercial grandísimo y a un lado hay muchas tiendas y el avión cayó arriba de un carro. Ajá. Y murieron 5 personas. Esta es la segunda vez que se reporta en estos 3 últimos años, ¿verdad? Porque también fue otro avionazo en el Freeway 5, ¿no? Sí, pero sí. Esa fue sin víctimas, afortunadamente. Sin víctimas. Pero aquí sí me parece esta que hubo. Sí, fue más tragedia, pero lo que se me hizo raro es que el avión no venía planeando, venía en caída libre. Sí. Le salió algunos videos ahí, no lo han visto, panda. Vendría testeando y. Seguramente. O sea que cuando piloteé no texteé. Por favor, si va a pilotear un avión. O a lo mejor, si van a pilotear aviones, no testeen. No, favor. O a lo mejor venían Picardía Mexicana y venían testeando. Sí, a lo mejor estaban escuchando el programa y se rompieron. A ver, mis queridos pícaros, miren, aquí está Lalo K con sus cosas. Ay, Lalo, nomás. Lalo, no te pases. Ya oyeron por qué Lalo está aquí, ¿verdad, banda? Sí, precisamente por eso lo trajimos. Pero bueno, afortunadamente. No pasó nada, pero sí está pasando algo muy grueso acá con los incendios acá del lado de Lake Forest. La banda que viva de aquel lado está gruesísimo. Lake Forest en Corona. El lunes en la noche se veía en la tarde se veía completamente una nube de polvo. Y estaba yo ahí en una zona para acampar. Yo cada año voy a esa área. ¿Ya no vas a ir? Y están cerrados en estos días, no dejan pasar porque... la cantidad de humo es imposible. Y los pocos que estaban ahí vacacionando les pidieron que se retiraran, que ya acabaron sus vacaciones, muchachos, lléguenle. Si no quieren. No manches, morir. Por ahí hicieron el comentario que van a terminar con el fuego hasta septiembre, creo que dijeron. Pues mira, a cómo van, porque apenas iba subiendo a la montaña ese fuego. Todavía falta el regreso para abajo. Oye, pero si es el peor incendio que se ha registrado. Es ¿cuál es el Stanley Forest? No, es que viene por allá desde el norte. No, ese es el otro. Valle Santa Clarita. Ese creo, es otro. ¿No? Sí, porque el domingo, la otra semana hubo otro. Sí, ese es otro. Todos los días. No, es que el calor está inmenso ahorita. Oye, yo no sé qué está pasando. 5 años, 6 años antes, California era normal. Sí. Cuando era verano, era verano. Cuando era invierno. Cuando era otoño, era otoño. ¿Cuál es la otra? ¿Y ahora qué es? Primavera. Cuando era primavera, es que se me van. ¿Y ahora qué es? Ya no invierno. Consideren no a Lalo. Ahora viene bien prendido, pero. Ya no. Perdónalo, señor. No a ver, maestro. Analícenos y díganos por qué ya no es lo mismo. Verano no es verano. Bueno, resulta que el cambio de climas, el calor, es por lo que le está pasando a la atmósfera. Nuestra tierra está siendo destruida. Tenemos que cuidarla. A ver, alguien porque... que me interprete, por favor. Sí, maestro, me parece... Ya no nos hablen del peje. Díganme qué nos está diciendo Lalo. A ver, por favor, alguien que traduzca a Lalo. Bueno, fíjate que he oído mucho ese comentario. Estamos destruyendo el planeta. Estamos. Sí, todos. Acabando con todos. Todos. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué dicen eso siempre cuando nosotros estamos envueltos en un ciclo, en un sistema del cual no podemos escapar? Por ejemplo... no podemos usar otro tipo de vehículo, solamente vamos a usar vehículos de gasolina. Uh-huh. Sí, porque la industria solo hace vehículos de gasolina. ¿Sabes? Yo contamino porque uso un vehículo, por la necesidad que tengo, uso un vehículo. Perdón, por ahí dijo Ricky Canallín que tendríamos la facilidad de usar vehículos eléctricos. No, ese güey no le creas nada. No, está bien. ¿Sabes por qué motivo y razón? Todo tiene su función, tiene su porque usamos mucho vehículo de gasolina, porque cada año tienen empresas donde te lo van a chequear, el chequeo es de smog, te van a chequear todo eso. Y se hace un negocio. Entonces, estamos envueltos nosotros en un monopolio, el cual no podemos escapar. Realmente, los vehículos solares o vehículos que consumen muy poca gasolina desde hace muchos años ya estaban diseñados, pero no los están sacando. ¿Por qué? Porque quieren seguirnos manteniendo, que estemos manteniendo este monopolio. De ahí viven ciertas personas. Entonces, y de ahí se está provocando esto, lo que es la destruyendo la capa de ozono. Fíjate, entonces, que sacaron. ¿Somos nosotros o quiénes en realidad los que están acabando con el planeta? En sí. Paso la palabra a Lalo. En sí, somos todos, pero ellos se encargan de que lo hagamos. Van a hacer esto, van a hacer esto. Ah, yo voy a tirar basura, tú vas a tirar basura, tú vas a tirar basura. Oye, Lalo, ¿pero qué es esto y esto y esto y esto? A ver, especifíquenos. O sea, contaminamos de diferentes formas. De diferentes formas. Tanto usando líquidos. Como no reciclando. Como no reciclando. Yo sí reciclo todo porque yo necesito feria. Sí, pero en otros países hasta la comida que es biodegradable se separa de del material que no es biodegradable. Hablando de estas cosas, una compañía, no sé en qué país, ya se me fue el rollo, pero yo lo traía aquí para darlo como noticia. Tiró miles de millones de huevos en una área donde esos huevos se incubaron y fue una invasión de pollos. No. ¿Sí? ¿Y por qué tiraría tantos huevos? ¿Cuál era el motivo? Que porque ya no... No los ocupaban. No, que estaban ya inservibles los huevos, según... Oye, los habían de tirar en México esos. Y lo que pasó es que sí, hubo una invasión... fecha de caso de... No, pero los... Esta pinche mosca. Hubo una invasión de pollitos, ¿eh? Porque dice que tiraron huevos. Y ahora los científicos están estudiando esta área para incubar huevos. Supongo que muchos huevos habrán dado, no todos, pero me imagino que sí, muchos habrán dado por las circunstancias, el medio ambiente. Algo propició que esto saliera. Sí, porque había un tipo de ambiente como lo que propicia la gallina cuando está incubando, ¿no? Está que el calientito. Medio ambiente estaba húmedo, caliente y húmedo y estaba... Y eso hizo, y esa fue la razón. Por ¿Y había un pollerío? Un pollerío, una invasión de una ciudad completa. No. De pollos, bueno. Sí. Qué buena onda, supongo wow. El pollo va a estar a buen precio sí, en esa ciudad. Va a bajar el pollo, bendito sea Dios. Pero bueno, vámonos con otra rolita, banda, a ver qué les parece. A ver, déjame mandar un saludo, hay muchos saludos aquí. A ver, tenemos muchos saludos, a ver. A ver, un saludo para Dianes Navarrete, un saludo para Óscar Alonso Gutiérrez Hernández. ¿Qué tranza, los saludos desde la Ciudad de México? Chido, carnal. Chido, pero el carnal. Órale, claro. Nosotros vamos a enviar un saludo por parte de PBTJ a todos sus paisanos salvadoreños desde Atlanta, Georgia. Órale. Allá nos están viendo, ¿eh? Dice Isabel Orozco, eso le digo a mi sobrino, es piloto y se echa sus tequilas antes de partir. ¿Cómo ven? Luego, un saludo a nuestro gran amigo Manny López, que muy pronto va a sacar su disco. Es un señor, un muchacho que tiene la voz idéntica a Pedro Infante. Estoy cansada de esta situación, de noches largas y de sol. Claro que sí, banda, ya estamos de retache, de rebote acá, a través de la 104.7 FM. Bueno, banda, ¿escucharon en las noticias el atentado que hubo contra Nicolás Maduro? ¿Qué onda, banda? ¿Oyeron ahí algo? Mándenos sus comentarios con respecto a esto. Ahorita les platico algo. ¿Sí oyeron? Claro, sí, viste lo que dijo las noticias de él. Por eso es que le sugerimos a nuestro presidente López Obrador, hombre, por favor, señor, tiene que tener seguridad, porque ahorita está en un dron, oye, o lo que sea. Oye, qué ridículo, discúlpame, es el presidente, discúlpame, qué ridículo. Yo vi una foto, un reportaje, donde supuestamente va viajando en camión, en el metro, no sé si seguridad, o sea. Esos camioncitos del aeropuerto. Sí, pero es que eso es ridículo. Es ridículo porque, aunque él dice que es muy querido, es que no es querido por el 100% de gente. Hay gente que lo odia y tiene que traer seguridad. Sobre todo los empresarios. Porque es un personaje. Porque es un personaje. Va a ser un representante de nuestro país y no puede andar de esa manera. Si Rodolfo no quiere salir hacia la calle. Sí, tengo que andar buscando por Lalo para que me cuide. Sí, joder. Y luego yo también, yo también tengo a Lalo de Guarura. Sí, o sea. Le dice a Lalo que también le da miedo. Dice, yo los protejo a ustedes, pero a mí quién me protege. Bueno. Pero mira, tiene cara de Guarura Lalo, míralo. Tan solo con un gesto los asusta. A ver, unos gestos, Lalo. Gesto. Así de Guarura. Gesto de Valima, así. Eso. Ah, ya me cansé. Ay, qué presión. Si no lo presionen tanto, banda. Pero bueno, yo entonces resulta que estaba Nicolás Maduro dando un concierto, saca para andar iguales. Regresa. Estaba malditas drogas dando un discurso. Y pero qué raro, ¿no? Tenía toda la plantilla de su ejército así, muy bonitos acá. Y de repente, claro. Espérame. A ver, vamos a darle un mentón. Mientras se recupera, Lalo de la risa. Oye, Lalo, cualquiera puede. Se va a cualquiera se le sale un horror. Chingado. A fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Déjame contar hasta ti. Bueno, Lalo. Ay, pinche la. Ya, pues. Estaría chido un concierto como Nicolás Maduro, ¿verdad? Me imagino Nicolás Maduro. No, son muy buenos músicos, ¿eh? No lo dudes. Pero bueno, okay, ya, estábamos perdón. Con que, y en eso de repente, aparecen unos drones, madres, que tronaron en el aire, ¿sí vieron, chavos? O sea, dicen que salieron algunas personas heridas. Supongo que el que les cayó el drone, porque no vi que tocara a nadie. Lo que sí notamos es que su ejército son bastante rápidos los muchachos. ¿No se vieron? En cuanto oyeron el bombazo, ¡córrele, vamos! No sé eso. No, yo esperaba que dijeras, no, pues tumbaron el dron. No, hombre, de volada se corrieron y se resguardaron. Vámonos allá, de aquel lado está más seguro. Y inmediatamente, Nicolás Maduro, tan audaz, inteligente, supongo que su departamento de inteligencia, inmediatamente dedujeron, esto es un atentado perpetrado, o sea, hecho por la ultraderecha de Venezuela en complicidad con la ultraderecha de Colombia. No sé qué quiso decir con eso el güey, pero pues que le está echando la culpa a Colombia. Pero fácil. Supongo que le está echando la culpa a Colombia a un presidente que ya va de salida, ¿sí? Y bueno, las noticias solamente hasta ahí se quedaron, no dijeron algo. Pero casualmente, muchachos, el primero que condenó los ataques internacionalmente fue Turquía. ¿En serio? Sí, Turquía, entonces, bueno. De allá son los turcos, ¿eh? De allá son los turcos, oh. Casualmente, no sé por qué. Coincidencias que se dan. Bueno, resulta que Turquía, hace varios años, pasó exactamente lo mismo. Casualmente hubo un atentado, le echó la culpa a alguien y luego pues los ajustició. Y con el tiempo se dio la verdad. Se supo la verdad. No te voy a poder agregar ahorita porque estamos fue un autoatentado, banda. Inventado por Turquía para poder perseguir a sus enemigos políticos. Bueno, pero casualmente, por si no fuera suficiente, hace un mes Nicolás Maduro visitó Turquía. ¿Coincidencia? No lo sé. Y ahora que regresó, resulta que le echa la culpa a Colombia. ¿No creen que Colombia tiene la suficiente experiencia como para que siquiera hacer un atentado lo hubiera hecho perfectamente bien? Colombia es especialista en eso. Creo sí. que pudo haber dado ese y un dron. Dice que solamente, según los comentarios que vi, que solamente una persona realmente muy fuera de sí hubiera usado un dron para hacer un atentado. Pues, y yo creo que ahí nada más están buscando chivos expiatorios. Totalmente de acuerdo contigo yo. Y ya agarraron a 6. Que estoy seguro que no tuvieron nada que ver con el dron, que más ni tienen para un dron. Y así es una buena excusa para que, acabar con sus enemigos políticos. Nicolás Maduro, yo estaba, en un tiempo estuve de acuerdo con la política de Venezuela, pero creo que no me gusta el embargo que le hacen los Estados Unidos a Venezuela. Sí, pero la forma en la que la están llevando a cabo, castigando mucho al pueblo, esa parte no me gusta, ya no me está gustando. Sí, está bien que pues hayan sacado todas las empresas norteamericanas, pero traten de sacar adelante su país, tienen todo lo que se necesita, que es petróleo. La gasolina está más barata ya en Venezuela que la leche, de eso pueden estar seguros. ¿Sí? Pero sin embargo el país cayó en una crisis por parte de ayuda del bloqueo, porque algunas empresas norteamericanas tienen cierto interés ahí. Pero no es la manera de estar inventándose autoatentados para poder eliminar a la gente que lo quiere sacar del poder. Eso es lo que no se vale. Y esto va a dar para más, banda. Eso no termina aquí. Si vieron Univision, si vieron esas noticias, nada más medio les dijeron las noticias. ¿Sí? Pero se va a saber, se va a llegar, se va a saber y al rato todo el mundo va a decir. Vamos a poder saber la verdad y aquí, por supuesto, la vamos a recalcar. ¿Quieren ir a otra rolita, banda? Ya que los veo así como que se les acabó la batería a los dos No, asistentes. Estamos escuchando porque estaba de bastante interés, ¿verdad? Lo que nos estás diciendo. No es cierto, se estaba durmiendo. Está posteando. Ni siquiera, pregúntale qué es un dron. Para los dos. estamos banda de retache por acá de nueva cuenta a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana y también a través de la, en la internet a través de la www.radiosantaana.org en su programa Rod del Centro. ¿Cómo es, Rodolfo? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es qué? Ya, ya ahora en sacado de onda resulta que Rodolfo. Espérame, no. estoy aquí. Me agarras ahí, me agarraste en offside. Offside para los chavos de México es fuera de lugar. Outside. Ay, espérame. Alguien no tiene micrófono prendido. No, pero aquí estamos, Sira. Me dijiste que se lo ibas a pagar al yo o a mí. El de Lalo. Oh, fíjense qué gacho. Qué gacho. Y tú amarrando sí. Navaja al lado. Sí, es malo ese hombre. Qué mala onda. Quiero notificar que Rodolfo es malo. Apagó mi micrófono a propósito. Sí, para. No, es que no ya le caíste gordo, Lalo. Sí, yo sé. Porque me opaca Lalo, entonces sí, agarro y todo. Dice sí, Isabel Orozco: no, pues yo no sé de esa música, yo pura banda. Dice, puedes cambiarle de canal, no te preocupes. No, estás viendo que tenemos 5 que nos están viendo y lo que es que te van a hacer 4. No, no, no. Sí, entonces, no hay pedo que escuches esa música. Ese Rodolfo no sabe mercadotecnia. Híjole, me caes. Pues está bien, es que tenemos que seleccionar al público allí. No, dice, pero en tiempo de crisis agárrate hasta donde. Agarra lo que sea. Aquí está Lalo, hombre. Que no, sí, imagínate. Con que nos vea Lalo, con eso nos conformamos. Sí. No, ya te le decían a Lalo ahí en el trabajo. ¿Y cuánto me van a dar para que los escuche? Pum, mano, todavía de que te vamos a educar, a civilizar. Y todavía preguntan que cuánto quieren por escucharnos. Ya. Pero bueno, y hablando de educación, banda. Ahí les traigo una noticia. Todos los gobiernos guardan más o menos es entre el 5 y el 7% del presupuesto que tienen, lo separan para casos de emergencia, algún gasto extra, no sé, guerra, etcétera, y le llaman la caja chica. Sin embargo, esa caja no la abren con nadie registro, sabe de eso nada. Pues o sea no la abren con registro ni nada, no tienen derechos, cómo te diré, no están obligados a reportar en qué se gastan ese dinero. Okay. Además, bueno, creo que no están obligados a ninguno porque ninguno entregan cuentas. Yo no sabía de esa caja chica. Sí, y estoy que me estoy dando cuenta. Y los diputados. Yo no quiero sonar tan escatológico, pero yo la única caja que se me viene a la mente es la que en la que me voy a ir. Sí, pero no, estamos hablando de muy buena lana, digo, estamos entre el 5 y 7% del gasto anual, O sea, como de hablando de nuestro querido y hermoso país, como de cuántos billones o millones estamos hablando más o menos. Hijo, no tengo la cifra. Tú dame una cifra. Espérame, te digo la cifra exacta más o menos. Sí, por favor. A ver. Trae tres teléfonos. Está haciendo cuentas. Bueno, realmente, lo importante no es eso, ¿no? O sea, sea la cantidad que sea, Lalo. Lo importante es que no entregan cuentas por una ley que los diputados hicieron que dice que no están obligados a reportar ese cuentas. Dinero, pero sí están obligados a retirarlo del presupuesto que se les dé. Y eso era para, en caso de sismo, ayudar a la población, en caso de inundaciones, en caso de incendios, ¿sí? O en caso que caiga la bolsa de valores. Como un fideicomiso, ¿no? Exactamente, es como un fideicomiso que tienen guardado y reservado. Pero, desgraciadamente, en un país donde no hay ley y no hay justicia, terminan gastándose este dinero en quién sabe qué, porque no están obligados a entregar cuentas. Mira, en computadoras, en mandar a lavar sus trajecitos. ¡Ah! ¿Qué no, eso es aparte. Oye. Eso es aparte, eso no. Esto es un dinero que yo me enteré. El dineral que se gastaron en lavar los trajecitos, ¿eh? ¿Qué crees? ¿De quién? Pues de los... De esta gente que trabaja en la ley, hombre, de los... ¿cómo se llama? La caja chica, esa parte de tu dinero que no se va en renta... ¡Eh, Lalo! Está reproduciendo otra vez esa onda. Nos sacaron este dinero de los estos jueces. De lo que gastaron. Fue lo que reportaron ellos. Sí, que reportaron, ¿verdad? Y que del internet, que de los teléfonos celulares, que en lavar los trajecitos y uniformes de los que trabajan para me imagino que van a estar bien preocupados. Pero es un titipuchal de dinero. Yo realmente no tengo cifras a la mano. Sí, no manejamos más de 3 ceros, ¿verdad, muchachos? No. No fueron miles, fueron sí, milloncitos. Sí, la cifra tiene 4 ceros, ya no entendí de cuánto están hablando. No, pues se los dejamos por ahí para que lo investiguen. Y por sí. Eso interactúan con nosotros, porque también nosotros queremos saber de ustedes. Sí, pero banda, para que se informen más, pues ahora sí que chéquenlo ahí con chumel.com. Y por el programa en especial se llama La Caja Chica. O con Joaquín López Dóriga, que todo lo hablan con una gran verdad. Sí. Sobre todo. Si quieren entretenerse un rato, me cae. Le creo más a este programa de noticias y de comentarios locos que a López Dóriga y a cualquiera de Televisa. Cuando ellos meten la mano es que algo están disfrazando. De Telerisa. De Telorizan, ¿verdad? ¿No crees, Lalo? ¿O si, tú sí le crees a...? Sí. Sí. Sí. Lalo sí. Lalo, además, le cree... 100%. La Rosa de Guadalupe Adela está de Luis. Rodillas viendo el programa. Cayo de Hacha, Joaquín López Dóriga. Oigan, los tres mosqueteros, falta uno que se rape para hacer los tres pelones de la radio de Santana. No necesario, claro, se me está cayendo el pelo. Ya se le está cayendo solito. Pero el fin de semana voy a rapármelo más todavía. Sí, ya, se le está cayendo pelón, solito. Pero sí, casi. Pero si supieran el calorón que está haciendo aquí. Ay, joder, su madre. Bueno, somos sí. Yo cuando entré así, ahora mira. Se derritió Lalo así. No, y luego me manda un texto Lalo y dice... ¿Qué va a sacar? Me manda y me dice, es que yo no salgo ahorita, dice, y creo que este es el último texto que les mando, porque este bombón se les va a derretir. ¡Ay! Chicas, y todos los de Picardía inmediatamente, no, por favor, Lalo, no salgas. Ponte hielos. Tómate una bolsa de hielos. Este de veras se la creyó. Y Lalo agarró y dice, órale, agarró un pamper y lo llenó de hielos y mole, y así se vino otro. Sí, porque de otra manera. Si no, se nos derrite en el camino, imagínate. Lalo. Imagínate. Pero bueno, ya me acordé. Oh, sí, pues. Sí. Sí, pues cierto. Y él le pone: yo también, pero vengo preparado. ¡No más! Así me contestaste. ¿Qué te pasa? Así me contestó yo. Pero, así de sí, punto. Sí, pero le puso: dice, pues no nomás tú, pero ya, o sea, me lo vayan a decir. Así hacían así unas letritas como de dos mayas. Carita, así. ¿No? Mandó carita. Así, unas caritas felices, sí. Sí, y otros dice, mandando besos. Dice, no nomás tú, dice, yo. Pero yo me vine preparado. Y sí. Yo, oh my God. Unos emojis así con los labios pintados y toda la banda. ¿No? Y sale otro menso. ¡Pling! Y luego hablaron con su manita así. ¡Cling, cling! Le puse en su mouse. Ya. Creo que Lalo acaba de descontar a la mosca, banda. ¡Asesino! Sí. Lalo, te agandallaste con la mosca. Y a ver si no llega la banda ahorita. Y vienen a reclamar su mosca. Sí, vengan a decir... Dejen la mosca, por favor. Dicen, muchachos. Dicen que ¿Qué? Híjole, les iba a contar algo y ya no me acuerdo. No te preocupes, vámonos a comerciales y lo que te acuerdas. Se me olvidó, hijo. Ya regresamos. Menos el micrófono de Lalo, ese lo sigo manteniendo apagado. Sí, sí, pues acá a Lalo ya le apagaron el micrófono. Pero mira, ya está entretenido, metido en Face allá con los pícaros y toda la onda. Sí. Lalo, ya estamos al aire. Oh, ya estamos en www.radiosantana.org. Por ahí nos pueden escuchar a nivel internacional. Por favor, recomiéndenos con sus familiares, amigos, parientes y hasta enemigos para que nos escuchen a nivel global. Y también estamos a través de la 104.7 FM para todo el condado de la Naranja. Casi todo. En su programa Rock del Centro. Ajá, ya se la aprendió. Un aplauso para sí. Rodolfo. Manda, pues ahora sí que algo que me da mucho gusto, no sé por qué soy así tan... Me alegro de las desgracias de los demás. No, déjala viva así. No, pero es que se desmorona el PRI, señores. No. Sí, no, estás jugando. Lo siento, Lalo, temo decírtelo, pero sí, efectivamente, en las finanzas está, ¿cómo dicen? Pariendo chayotes. No. El chayote es la payola que le dicen aquí. Oh, sí. O sea que ya no va a haber... No va a haber chayotazos para los de Televisa. Y por supuesto que a Televisa le va a doler en serio eso. De por sí sus números venían muy abajo. Oye, pues ni modo que gasten lo que ya se han... Pues sí. Claveteado, ¿no? Pues ya, por eso están ahorita robando lo más que se pueda. Entre ellos sacaron lo de la caja chica. Bueno, ¿y qué creen? ¿Qué empezaron a hacer estos infelices? Ahora sí están promoviendo el deporte. Vamos a promover a los deportistas mexicanos, las actividades culturales. Muy bien. A ver. Ay, qué buena onda. Bueno, un aplauso al PRI, señor. Sí. Algo sí, bueno. Algo van bueno. A hacer algo, es, bueno, es algo bueno. Ya que se les está hundiendo el barco. Acuérdate para que la gente vote porque van a sacar. Estamos promoviendo una ley para que cierto número de votantes, menos de cierto número, ya no se les dé presupuesto. Pero no se preocupen, señores, por ahí tenemos también el tianguis de Guadalajara que les abre las puertas. Ahí puede estar vendiendo sus artículos, ya que les gusta mucho promover la cultura. Pues, ¿tú crees que desaparezca? No desaparece. No, tienen demasiada gente rica que está de por medio. ¿Sabes? Es más, llegaría un bono desde aquí del norte para que se alivianaran y órale. A ver, ahí va una pregunta, mira, de algo que me viene a la mente así de repente, un flachazo. ¿Qué opinan ustedes de López Obrador cuando se refirió a este, al ¿cómo se llama? ¿Duvalín? ¿Cómo se llama? ¿Duvalín? Al Miedo. Sí, Pepe Miedo. Sí, que era una persona honorable, que era una persona... un buen agente, una persona honrada. Yo creo que lo estaban amenazando. ¿Por qué, Rodolfo? Porque no creo que ese. Hace es que, un Rodolfo, mes estaba diciendo es que. Es que, Rodolfo, es que no te tienes que creer. Ahora resulta. No te tienes que creer de todo lo que digan los medios cibernéticos. Ahora resulta que Carlos Slim también fue halagado por López Obrador. ¿Qué le pasa a este señor? Dijo no puede ser. Carlos Slim es un ejemplo para los mexicanos. ¿Quién dijo eso? López Obrador. Ahí está tu presidente. Ahí está tu presidente. Mesías. Ya sabía ahí que está. Me vas. Ahí está. Ya sacó el primer colmillo. Oye, ahí está. Pero yo quiero ahí pensar está. en una cosa. No, sí, yo quiero pensar. Espérate, todavía no termina. A ver, Joe, venga. Yo quiero pensar que es una estrategia. Miren, no sabemos, no sabemos, es una persona que nos ha enseñado a través de todos esos escándalos. No, sí, porque, sí, pues cae bien. Mira, sí, te voy a decir una cosa, ay, perdónenme, ay, cómo odio estos, que no se ponen las pilas, Chihuahua. A ver, ¿qué nos ha enseñado? Simplemente los únicos que nos ha enseñado que estuvo 30 años esperando para poder presidente y hasta el último dijeron, ¿sabes qué? No, fíjate una cosa. Este ganó todas, ya. Ganó todas las elecciones, las ha ganado todas. Ya, sí, pero dijeron a ese viejillo, ya chale, ya dale la presidencia. Sí. Ya ay, bien, no, bien. Que yo con el pueblo, y ahora se anda codeando con uno de los hombres más ricos del mundo. O sea, y pues está diciendo que es una sí, persona. Sí, tenemos que aclarar eso, espérense, banda. No se desesperen, vamos a aclararlo. Tenemos que averiguarlo. Sí, no, nomás, pero sí, yo en lo particular, de entrada, pues este el señor Mesías nos está decepcionando mucho con esos comentarios. Uh-huh. Pero ajá, también puede ser una estrategia para, ¿sabes qué? Tú, véntate. Calmaditos, y a la hora de la hora, como mira, tom, como decía, ¿verdad? Déjense llevar, agarren sus despensas, y a la hora de la hora, sí, tengan su voto. Tengo la esperanza, vamos a ver, Lalo, vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego, ya está la vez. Ciego, vamos visto a ver. Bueno, yo quiero pensar que es algo, ¿verdad? Que nos va a traer a la larga, pues, cosas buenas, ¿no? A la larga te va a traer mucho. A la larga, Dios mío. Pues yo pienso, yo creo que ya cuando empiezan a sacar el oye, dice que a la larga le van a meter gato por liebre. Sí, que sea, ay, que nuestro señor presidente es del pueblo y para el pueblo viajando en el camión, en el bus, pero por atrás cenando y comiendo con... sí, uno de los hombres más ricos del mundo. Sí, wow, se vería muy mal porque... O sea, se ve. Se hicieron rico a causa de los monopolios que hicieron en México. Siendo que hay una ley que dice que prohíbe los monopolios. Pues, pero lo que donde no quiera está sí, la ley en contra del monopolio. Pero... aquí en Estados Unidos se maneja mucho el monopolio. ¿Qué es eso de la Torre Trump? Que marca Trump la ropa, que esto es de Trump y que esto y que el otro. Es un monopolio también. No entendí, pero ni a yo, ver, déjales explico qué es un monopolio. Un monopolio es que maneja muchas compañías una sola. Y no te da opciones. Ajá. Por ejemplo, en México, Carlos Slim, él manejaba la telefonía celular. ¿Ya no la maneja? Telefonía normal, pero no había competencia. Y había unas leyes que no permitieron que alguien más invirtiera, sí, en teléfonos. Que no dejan que haya competencia, ese es el monopolio. Entonces, que eso hizo un monopolio, y como era el único que vendía teléfonos, líneas telefónicas cobraban lo que querían. Y yo no me acuerdo de mi mamá que era carísimo hablar por teléfono. Pero ahorita ya hay otras compañías, ¿no? Allá en México. A partir de unos años para acá empezaron a entrar otras compañías, y Telmex se vino abajo prácticamente... pues cerró la mitad de sus empresas. O sea, pero ¿qué les importa, hombre, si les queda una ganancia para claro, vivir generaciones y generaciones? Este no le importa, él agarró y... Oye, pero date cuenta... ¿Qué hizo? Corrió empleados. Eso fue lo que primero sí, que hizo y pues, creando una pequeña crisis. Pero date cuenta algo, que los teléfonos de México, desde años... A pesar que estaban allá, tenían una tecnología súper más avanzada que aquí en este país. Aquí en este país había pura casetita así de Cora y todo. Allá no, ya eran de tarjetita, le metías la tarjeta, unas casetas sí, bien... Sí, te parabas y... ¿no? Sí, otro rollo. Es más, en tu casa, mi mamá lo tuvo, tenías un teléfono y le echabas candado al teléfono y si le echabas una moneda te funcionaba. Sí, en serio. Hay otra, los teléfonos celulares de México, por ejemplo, tú tienes determinada marca, determinada compañía, no importa que tú no le pongas saldo al teléfono, te entran todas las llamadas. Para contestar. O sea, no puedes hacer llamadas tú, pero te puedes recibir todas las llamadas que sean. Aquí no. Esa es una ventaja para una compañía. Bueno, eso sí. O sea, esta ventaja sí, para uno también a la vez. O sea, están ayudando a la gente de esa manera. No, fíjate que actualmente ya están sacando una línea más económica. Es así, no requiere de luz, energía, recargar ni nada. Es un vaso que tiene un hilito en medio en la parte de atrás y lo conectas con otro vaso. ¡Ay, y no hablas más completamente! Ay, no. ¡Ya te pasas, Rodolfo! ¡No, te saliste, Rodolfo! Ahora sí, nos salimos por la tangente. ¿Qué pasó? ¿Qué marca? ¡Qué bonita hora de hablar, Joe! ¡Pam! Vuelta. ¿Qué les pareció esta rolita de Little and Roll, banda? Ya sé que tú te vas. Y para aclarar a los amigos de Facebook, no tenemos los derechos de esas canciones. ¿Okay? No, no. Aquí no. En Radio Santana 104.7 FM no tenemos el derecho de esas canciones. Y también en... la triple www.radiosantana.org. ¿En su programa? Rock del Centro, banda. A ver, pero... No, a ver. Un aplauso para nosotros. A vamos a despertar, muchachos. Se repite otra vez. Y la banda está prendida. Y, y en su programa... Rock del Centro. No, se llama. Ah, eso era de Rodolfo. De Rodolfo. A ver, así, pero más nuevo, acá con hombre. Con enjundia, con acá, con enjundia. Como que amas el sí, programa. Sí, claro que como... sí, estamos a través de la 104.7 FM para todo el condado de la Naranja. Y por la www.radiosantana.org en su programa con sentido, Rock del Centro. Ahora sí, muchachos. Sí. Y bueno, banda, y fíjense que para los que aman las noticias de México, Pemex, su gran líder, Romero de Champ, ¿quién sabe por qué? El huachicolero mayor. El huachicolero mayor, exactamente, yo. Este tipo, quién sabe por qué, siendo líder del sindicato de trabajadores de Pemex, es tan millonario. Su hijo tiene un Ferrari exclusivo. Para que te vendan ese último modelo de Ferrari, tuviste que haber comprado los otros dos modelos anteriores. Ah, sí, eso es verdad, ¿eh? Porque ¿en serio? Porque son hechos exclusivamente para el cliente. O sea, que si compras ese... ¿Tú quieres llegar? Quiero este. ¿Ya nos compraste el modelo anterior? Ah, no lo compré, se me pasó. Ah, no te lo puedo vender. ¿En serio? Pero ajá, cómpraselo al que te lo voy a vender. Mira, yo lo voy a vender en 2 millones, está el carrito. Dice, ah, pues órale, pues. Y y el que lo compró en 2 millones se lo vende a uno que no se vio obligado a comprar los otros en 4 millones. Negociazo, banda. Wow. 4 millones. Aquí y aquel que vende ese Ferrari sí tiene el derecho a comprar otro para posteriormente volverlo a vender. Ay, sí, no sé si le vayan a vender otro porque es lista de espera. Pero ahí está el negocio, pero se espera cuando salga el otro carro y mientras se gasta sus 2 millones. Y la onda es que usando los otros por ahí dos, que hasta te lo personalizan y todo el rollo. Sí, no lo dudo, sí, porque lo pagas mucho antes de que lo empiecen a hacer. O sea que yo mi carro, ¿quieres que me lo hagan? Sí, yo te lo pueden personalizar, le pueden poner La lona. Peluche en el estuche, le pueden poner... No, ¿en serio? Luces amarillas el frente, unos rines... Cromados acá, super lujosos, ¿no? Así, bien. O sea, que pero nada más no se te ocurra ponerle los cuadritos que van en el espejo. Ya eso sería muy naco. O le pones unos rieletitos allá en cada espejo a los lados. Ya, dale, sea, que el peluche me iba a quedar. El peluche se va chingón, ¿eh? El peluche en el estuche se ve muy bien. Pero luego le cuelgan los daditos ahí en el espejo. No, dice que no, porque se ve muy naco, ¿eh? No, eso sí sería bueno, muy naco. Bueno, los zapatitos. No, también se ve naco, yo. No, eso no. Sí, no, nosotros no somos. ¿Quién me recomienda que vaya? Bueno, ¿qué quedamos? ¿Que quieramos nacos o fresas? Bueno, hablando de nacos, este tipo que sí es un verdadero naco, que su hijo tiene esto. ¿O es fresa? Tiene, su hijo es fresota porque nunca ha trabajado. Y por cierto, no es vive niño, en México. Entonces. Y anda disfrutando de todo el billete, que quién sabe dónde sale. Bueno, pues este señor. Tengo hambre. Tiene movimientos en contra. Y hay una mujer. No recuerdo el nombre de ella. Híjole. Bájenle volumen a su teléfono. Sí, ¿sabes qué? Por favor, no hables de esto. Sí, puede ser posible eso. Que bueno, los dejo. Bueno, el chiste es que tiene competencia y no quiere soltar el hueso, banda. Y es una mujer la que viene el líder. Déjame ver. Vamos a ver. Rock del Centro, diga. Sigue cerrada la puerta. Ahorita, sí, ahorita voy a abrirte. Ya les abrí. Ahí está Rodolfo. Y nosotros acá escuchando la conversación. Bien atento a ver qué dice. Pero no, lo hubieras puesto en el micrófono, el teléfono. Sí, claro que sí. Yo, ándale, pues, adiós. Yo también te quiero mucho. Adiós. Así que estábamos, muchachos. Sí, bueno, Radio del Centro. Y en estos momentos hace su aparición. Dice, estamos al aire. Hola, sí. ¿Cómo están, banda? Sí, buenas tardes. Oh, ¿que le gusta el programa? Claro. ¿En sí. serio? Sí, sí, sí. Es un programa que tenemos ahorita. El rating está hasta donde no se imagina. Sí. Claro que sí, cuadras. Que manda felicitar a todos espérenme, aquí. Espérenme, espérenme, que me ¿sí? está hablando. Ok, bueno, gracias, gracias, gracias. A ver, contéstales, contéstales sí, la sí. llamada. Ah, bueno, sí, diga, la reina de Inglaterra. Ok. Ah, no, pues aquí en Rock del Centro, disfrutando de la programación a través de la 104.7. ¿Qué? ¿Estamos invitados también al Lalo? ¿En serio? Sí, pero que te vayas de traje, Lalo, que aunque sea lleves una gelatina o algo, que porque dice que eres base de grampas. Que te vayas de traje. Espérame, me está llamando Díaz Ordaz. Échale, Ultratumbo. Hola, no. señor. Hola, señor PG. No, es Díaz Ordaz. ¿O no? Pues, ¿cómo se llama tu presidente? No, no, yo no voy a quemar a mi presidente. Sí, que tiene, a ver, quémalo un poquito. No, sí, no. sí, señor PG. ¿Por qué le dicen señor PG, oiga? Oye, y nadie nos dijo. ¿Por qué le dicen PG al señor presidente que tienen ustedes? Es que yo no entiendo la palabra peje, porque cuando un portero despeja, ¿qué es? ¿Está quitando un peje? O si a una ciudad le quitan las taquerías dejando una ciudad destacada. Por favor, que alguien me explique. ¿Qué es peje? O no si, hemos perdido el gran misterio. O si Madonna hace pipí, Lady Gaga. Por favor, antes de que termine el programa, díganos por qué razón, motivo, circunstancia le dicen peje al señor presidente, que ya hoy le dieron su diploma, le dijeron, usted está graduado como presidente. Lalo, ya deja ese tema, por favor. No vas a dejar no, de dormir en la noche. No, porque no, estamos no, muy no. contentos porque le dieron su diploma a nuestro gran Mesías y Salvador de México. Yo fui claro y dije, quiero saber por qué le dicen peje. A ver, Rosa. Rosa. Ah, sí. Mándale. Está aquí, está acá. ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado. ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han burlado. Las bandas mojadas de brandy de ron. La piedra mano, las mismas que te han asesinado. estamos de retache, ya estamos de retache, banda, por acá. Banda, no lo van a creer, pero por fin, Lalo, después de que le sembraron esa duda, dijo... No, no me sembraron nada, yo tenía la duda. Ah, tú tenías la duda. Aclarando, aclarando. No, yo también la tenía duda hace mucho tiempo, pero okay. Bueno. Tenía dice, esa duda muy dentro de su corazón. No, estaba flor. Muy dentro okay. De su ser. Y por fin, alguien de los facebooleros nos contestaron. Dice... ¿Cuál es la pregunta, Lalo, para empezar? A ver... La pregunta es... Que era PEJE, nos dijeron que era PEJE, que es la Judicial Federal o algo así. Pero la pregunta no era esa, la pregunta es ¿por qué a su señor presidente, que ya recibió su diploma el día de hoy, donde a dice... A nuestro Mesías. Ahí te quedó una patita y una alita, Lalo. Pinche mosca. que dice, ya es usted señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo otorgamos el día de hoy. Gracias. Ok, bueno, esa no era la pregunta. La pregunta es ¿por qué razón motivo le al dice. Señor presidente, el señor Mesías? Al Mesías. Le dicen PEJE. Dice, PEJE, porque viene de un animal oriundo de Tabasco que se llama peje lagarto, donde es originario el presidente. Por esa razón su apodo es peje. Un aplauso para Diana Navarrete, carnal. ¡Bravo! Bien, dos, Diana, muy bien, ahora sí. Gracias, banda. Que él ya le quitó esa duda de encima. Y pues qué bueno, banda, que y ahora, estos... Pero hay otra que dice, yo tengo entendido que le dice peje porque le regalaron un peje lagarto y lo liberó. Gracias. Okay, banda. ¿Ves? Bueno, o sea, yo sabía. Qué bueno que los futboleros están en contacto. Y yo podemos... sabía que se iba. Ay, me siento, no sé. La emoción me hasta escalofrío. Sí, sí. Te embarga la emoción. Bueno, no, pues qué bueno, banda, que están en contacto aquí con Rock del Centro para despejar esas otras dudas. Tenemos otras incógnitas, como por ejemplo, si hay agua en Marte. ¿Habrá vida inteligente allá en el Congreso Republicano? Esta y otras preguntas, los amigos futboleros nos van a ayudar a resolverla. A nuestro señor presidente, ¿le encantarán los tacos de carteñita con salsa roja? Oh, qué grandes preguntas y misterios de esto. Una pregunta yo. Como que no le... Ahora vienen muy filósofos ustedes, ¿eh? Estamos filosofando, banda. ¿No le gusta el Joy que hablen del señor Pegalagarto? No, mira, Lalo. Híjole, ¿qué es eso, hombre? Ya nos estás alarmando. Mandas, pues se nos acabó el tiempo. Ya saben, nunca digas nunca, siempre di siempre. Tocando puertas se abren y encontrarás lo que buscas. Lalo. Si tú vas caminando por la calle y te encuentras un peje, no es tu presidente, es un peje lagarto. Oriundo de Tabasco. Oriundo de Tabasco, esa es. Fue oriundo y no hediondo. Es la enseñanza de hoy. Gracias, compañeros, pásenla muy bien. Gracias a mis cuates por haber estado aquí. Lalo, un placer haber trabajado contigo. Gracias. Es un placer tenerte aquí, como siempre. Y banda, ya saben, rock and roll es un deporte, practíquenlo. Fue un placer haber estado con ustedes. Se despide su amigo Lalo Téllez y los esperamos. Tenemos una cita el próximo miércoles de 5 a 7. Nos pueden escuchar por la www.radiosantana.org o a través de la 104.7 FM para el bello condado de la Naranja. Pues nos vamos, Rodolfo. Pásenla muy bien, banda. Que estén, gracias por estar. Y ya saben, chin chin el que falte la próxima semana. Y este es su programa Rock del Centro. Pero la